pasado, óyeme mi vida, ¿cómo te dejo decir? Yo no sé, no sé lo que me ha pasado, óyeme mi vida, ¿cómo te dejo decir? Hace mucho tiempo que estoy enamorado y no te puedo conseguir. Mucho tiempo que estoy enamorado y no te puedo conseguir. Mañanita, de tarde y de mañanita, óyeme mi vida, yo no he visto otra mujer. De tarde y de mañanita, óyeme mi vida, yo no he visto otra mujer. Todos mis amigos me dicen que bonita, cambio me desprecia, pero a ti te sé querer. Todos mis amigos me dicen que bonita, cambio me desprecia, pero a ti te sé querer. Yo, a ver, Antonio. Beto Fernández, ¡oh, Botanilla! ¡Yo, vea! Oye, mi vida, dijiste que me quería, óyeme, mi negra, y era para entretenerme. Ay, mi vida, dijiste que me quería, óyeme, mi negra, y era para entretenerme. Óyeme, mi malle, premio día, óyeme mi vida para luego aborrecerme. Eran los primeros días, óyeme mi vida para luego aborrecerme.